Signo lunar ascendente Acuario. Bueno, Acuario, mucho movimiento en el área del destino, de karma, porque a tu espalda es donde se están levantando nuevas estructuras. Así que yo diría que hay mucho, mucho de lo que tu alma firmó antes de nacer que empiezas a establecerlo. Ahí tiene que ver muchísimo esos deseos del alma en torno a tu vida privada y el cómo avanzar en la vida, estudios. Puede que también temas en el extranjero, pero sobre todo esos deseos del alma en torno a tu centro emocional. Fíjate que Marte viene a por ello, Marte viene a establecer, a que puedas accionar en muchos temas de profesión y de estatus. También en tu medio ambiente más cercano o asuntos con hermanos, primos, expectativas o firmas. O sea que aquí es donde va a haber mucho, mucho movimiento. Mercurio también despierto junto a Plutón, y la tercera conversación con decisiones, donde aquí también a nivel kármico se mueve mucho de lo que tu corazón te dicta y sobre todo también a nivel de compromisos, ¿no? Tanto económicos como íntimos. Así que vienen noticias muy del alma, mi querido Acuario, y desde luego donde la vida privada. Ahí con esa luna cuarto creciente en Tauro vas a establecer nuevas bases. Y para ello te estarás dando cuenta y Urano te va a ayudar a liberarte de muchas identidades con las que ya no te identificas y donde ya dices, coño, que yo aquí ya no soy el mismo, ¿no? Y fíjate que como estamos hablando a nivel alma, aquí tiene que ver mucho ya no solamente esa vida privada, sino tu estatus, tu vocación, tu papel en el mundo. Y por lo tanto, que escuches a tu corazón. Es increíble porque como eres Acuario, estás tocando muchos pilares importantes de tu vida que realmente están dictados por aquello que tú firmaste antes de nacer. O sea que, situación muy kármica. Bueno, no obstante, yo te digo, tómate tiempo al día para pensar, para retirarte, para meditar, para escuchar a ese alma y a ese corazón. Del día 9 al 11 la luna está transitando por Géminis, así que escucha tu corazón estos días. Estos días vas a mover, bueno, pues van a ser días para poderte divertir, para poder disfrutar, mover temitas ahí con los hijos o echarle chispita a la vida o a tu vida sentimental. O también días para poder crear algo. Ah, pues venga, voy a empezar este proyecto. Pues venga, a por ello. Los días 12 y 13 la luna estará transitando por Cáncer. ¿Qué moviste el 18 de enero? ¿Qué conversaciones había respecto a tu calidad de vida, tu salud, tus rutinas, tus responsabilidades y todo aquello que decías, pero es que entonces eso me desborda, ¿no? Y entonces eso tengo que finalizar porque ahora te estarás dando cuenta de cómo estás organizando precisamente tus rutinas y tus responsabilidades diarias y también días para mover temas de salud. El día 14 la luna ya estará transitando por Leo. El día 16 será cuando llegue a Llena. Ya hablaremos más de ella, pero desde luego te vienen conversaciones muy interesantes y además con decisiones con la pareja, con el socio o con esas alianzas con las que hay acuerdos. Así que yo te diría, Acuario, elimina identidades con las que ya no te identificas y apuesta por esas nuevas bases en tu centro emocional, que no deja de ser tu primer hogar.